Esta planta ha sido, gracias a los recursos del Estado, el Ministerio de Agricultura y Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, gracias a nuestro presidente Cristina. Y a su vez, ¿cómo se relaciona esto y de dónde nace? Nosotros hace muchos años que estamos organizados aquí en la comunidad y teníamos una deuda pendiente, hacer algo comunitario. Nosotros acá como familia empezamos pensando que el primer crédito que tomáramos iba a ser una máquina de moler. Entonces, ahí, entre los primeros créditos, fue un crédito por 3.000 pesos que tomamos nosotros como familia y compramos la máquina de moler. Ahí empezamos un poco a preparar alimentos para nuestros animales. Y bueno, ya nos gustó, empezamos a dibujar, también pedimos un poco a los vecinos. Y ahí nace la idea de hacer una planta comunitaria. Podía haber sido un poco mezquino, me podía haber quedado preparando alimentos para mí y vendiéndolo. Esa máquina moledora que con la que me inicié, que después nos vamos a invitar a ver las máquinas, es la máquina que bueno, yo la puse a disposición de la comunidad y hoy estamos trabajando con esta. De verdad, a veces pienso que si hubiera mucha más gente que haga política, seguramente, pero política de la buena, ¿no? De la política esta que hacemos nosotros día a día, seguramente estaríamos mucho mejor.